me quedo contigo, me quedo contigo. Volvemos con Mate Punto Diverso y estábamos disfrutando del tema de Daniel Páez, Me Quedo Contigo, uno de sus últimos éxitos de este ecuatoriano que ha incursionado en la música pop. Y bueno, pues como les habíamos ofrecido, pues en esta tarde vamos a hablar un poco sobre el Día Internacional de la Mujer. Como muchos sabrán, pues este día pues se conmemora la lucha de muchas mujeres, sobre todo en Estados Unidos, que iniciaron una lucha por una equidad de género, una equidad, para empezar, del salario. Y pues en nuestro país actualmente y en todo el mundo, a partir de eso pues empezó una gran revolución de la mujer y del género y de la sexualidad y la equidad de género. Así que pues hoy precisamente, en base a que ya se aproxima el día 8 de marzo, pues un colectivo autodenominadas Las Malcriadas, es así como han escrito ellas y han firmado la carta que han dirigido nada más y nada menos que a la ministra Lady Zúñiga, ministra de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos, en la que expresan básicamente que, pues, haciendo referencia a ella, al ser ella, Lady Zúñiga, una autoridad encargada del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, pues le dicen que no ha dado respuesta a esta grave situación, al tema de los 25 feminicidios en los dos primeros meses que van ya del 2017. 25 feminicidios en los dos primeros meses del 2017. Y el colectivo pues dice pues que la autoridad no ha dado respuesta a esta grave situación. Por un lado, establecen como cifras muy interesantes que aún en nuestro país se sigue criminalizando el aborto, incluso cuando la mujer que decide hacerlo ha sido víctima de violación sexual, contraviniendo un pedido expreso al Estado ecuatoriano por parte del Comité en contra de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, un pedido internacional que el Ecuador todavía no ha acatado. Así que el colectivo exige pues que se tome en cuenta y que se haga algo que es urgente. Además, plantean y dicen, que sacan sus datos, de que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia machista. Y violencia machista, hablemos que no solamente es violencia física, también es violencia psicológica, acoso en las calles, inequidad de género en el tema laboral, y en algunos de los aspectos educativos, familiares, etcétera. Además, que el 44% de mujeres tuvieron su primer hijo entre los 15 y 19 años de edad. Casi la mitad de las mujeres que tuvieron su primer hijo están entre los 15 y 19 años de edad. Y el 75% de estas pertenecen a la población económicamente activa. Y del total de madres adolescentes, tan solo el 22% asiste al sistema educativo. Así es, resulta que cómo vamos a, o cómo ellas plantean de que cómo puede ser posible que al ser madres adolescentes solamente 22% puedan estarlo. Esto en medida de varias razones, principalmente porque las mujeres son quienes principalmente se hacen responsables de esa nueva vida, y lamentablemente por el tiempo y las responsabilidades que eso amerita, pues abandonan el sistema educativo y dejan de estudiar, y por ende a futuro perderán oportunidades de tener una carrera profesional, de tener un mejor trabajo, un mejor salario. Y además hablan de que un 74% de madres adolescentes en el Ecuador vive en la pobreza. Una gran mayoría de madres adolescentes en el país vive en pobreza. Así que además establece que, según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los principales factores del embarazo adolescente son la pobreza, la violencia de género y el bajo nivel educativo. Así que aquí estamos hablando básicamente de un círculo social, de un círculo en el que se corresponde la violencia de género con el bajo nivel educativo, y esto con la pobreza, y esto muchas veces desencadena en un embarazo adolescente no deseado. Así que lo importante es atender todos estos puntos interesantes, estos puntos de pues que son importantes de atenderlos para que existan menos embarazo adolescente no deseado, menos violencia de género, menos pobreza y menos mujeres que abandonen sus estudios. Ante esta realidad, además, a la que se enfrenta la mujer ecuatoriana, el Estado se convierte en cómplice al haber eliminado la Ley de Violencia contra la Mujer, la Ley 010, la Ley de Maternidad Gratuita y además expedir la partida de defunción para la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente, al trasladar su administración del Ministerio de Salud Pública a la Presidencia de la República bajo la elegida de Mónica Hernández. Como todos sabemos, antes el ENIPLA, pues ahora pasó a ser el plan familia a cargo de Mónica Hernández y que básicamente ha prohibido educar a las juventudes en cuanto a métodos de anticonceptivo, sin considerar que un embarazo precoz y no deseado implica también disparar las tasas de mortalidad y morbilidad de las mujeres y por supuesto un incuestionable freno a la escolaridad y por ende al progreso de la población de mujeres adolescentes. Así que el colectivo insiste que en este día, vísperas del Día Internacional de la Mujer, pues se dirigen ellas, el colectivo de que firman como las malcriadas, pues a Lady Zúñiga, a la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para rechazar cualquier intento de apropiarse de una lucha que no es la suya. Eso dicen el colectivo. Además, que les exigen pues que atiendan estos casos y todos los problemas, las problemáticas que se dan alrededor de la violencia de género hacia las mujeres. ¿Para qué? Para precisamente poder mejorar las condiciones de vida de ellas. Además, pues esta es lo que nos establecen y invitan además a este 8 de marzo a que se realice un plantón y ellas dicen un paro a las actividades por el Día de la Mujer, ya que pues como sabemos muchas mujeres el labor y el trabajo de las mujeres es muy importante en cualquier área en la que se desempeñen, y entonces ellas invitan a que todas las compañeras mujeres por un momento y por unas horas pues dejen sus actividades y se reúnan este 8 de marzo frente a la Fiscalía a partir de las 4 de la tarde. Así que es una invitación para todos y todas los que estén pues a favor de que se siga exigiendo y se siga reconociendo los derechos de las mujeres, porque el colectivo, en este caso Vivas Nos Queremos, dicen pues que pararemos nuestras actividades porque mientras nuestras vidas no importen, que el mundo produzca entonces sin nosotras. Así que súmate al plantón y la vigilia a las afueras de la Fiscalía a las 4:30 de la tarde en la ciudad de Quito, y debes ir vestido o vestida de negro con morado. Así que todos y todas invitados a esta vigilia precisamente para esperar que todos estos casos de esos feminicidios que hasta ahora van, se han registrado 25 feminicidios en el país, pues tengan una solución y se hagan justicia, y además para que todos estos derechos que están exigiendo los colectivos de mujeres se cumplan y el gobierno y sobre todo el Ministerio de Derechos Humanos y Cultos en su plan de erradicar la violencia de género pues atiendan todas estas necesidades. Así que ¿qué tal si vamos con otra pausa musical? Vamos entonces con algo de Alaska Thunderfuck. Ella es una de las artistas drag queens más reconocidas en el mundo, una de las últimas ganadoras del famoso reality de RuPaul, Drag Race, el cual se va a estrenar ya este 24 de marzo, este viernes 24 de marzo ya se estrena la nueva temporada de este reality drag, un concurso drag queen en la que pues ha tenido varias inconvenientes, puesto que en Estados Unidos, debido a que Trump llegó al poder, pues mucho se especuló sobre que este programa no se daría, ya que Trump, estábamos muy claros, que tiene una visión muy contraria a todos los derechos de la comunidad LGBTI. Así que vamos a disfrutar uno de sus temas, Let's Do Drag, a cargo de Alaska Thunderfuck. Come on over to my place, Y volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, pues ya que estábamos hablando un poquito acerca de Donald Trump tomando el tema del concurso de RuPaul Drag Race, que estuvo a punto de no salir al aire precisamente por las represalias que podía esto representar, ya que Donald Trump, conocemos, pues es un personaje, el actual presidente de los Estados Unidos, que no está a favor, o que no hará mucho a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, porque él los considera, al menos el matrimonio, que él considera no, que no encaja en su pensamiento, ni tampoco que sería algo bueno para su país. Sin embargo, todos los colectivos y todo el mundo, pues estamos a la expectativa de que los derechos y los avances que se han dado ya en Estados Unidos, pues que además es un reflejo para el resto del mundo y tal vez un impulso también para que muchos otros países se hayan aventurado, por ejemplo, a luchar por los derechos como el matrimonio civil igualitario, el reconocimiento del género en la cédula, etcétera, etcétera, la educación en cuestión de diversidad sexuales en colegios y en unidades educativas, todos estos temas que pues son importantes son parte importante de la lucha LGBTI. Y en este caso, pues resulta que accidentalmente Trump financia una asociación LGBTI sin saberlo, y es que el equipo de Donald Trump le pidió a Buttercream Biker Shop que copiara exactamente el pastel que Dove Goldman hizo para la inauguración de Obama hace 4 años, y la exactitud de la copia obviamente causó controversia, porque lo que no sabían es que Trump y su equipo es que no solo habría quejas de plagio en cuanto a este pastel, sino que el dinero del pastel acabaría en una asociación LGBTI. Buttercream Biker Shop ha admitido que la administración de Trump le pidió que copiara el pastel, pero también ha apuntado a que los beneficios de esto se ha donado a Human Rights Campaign, una asociación LGBTI con la que llevan años colaborando. Además, no deja de ser irónico, pues que Trump financie sin saberlo a una asociación gay. Sobre todo un pastel que ha cortado él y además que su vicepresidente Mike Pence, ampliamente conocido por no esconder su odio a lo diferente y por asegurar que los derechos LGBTI serán los primeros en irse. Lamentablemente, eso es lo que nos llega en las noticias. Y además, pues espera que la... Que bueno, pues que estas jugadas también no sean de mala manera, ¿no? Para todo lo que implica los derechos de la comunidad LGBTI en Estados Unidos. Pero algo que sí estuvo muy a manos de este presidente, pues que fue que desapareció de la página web de la Casa Blanca la entrada sobre derechos LGBTI. Ha tenido esto consecuencias inmediatas bastante desagradables, pues con el hecho de la desaparición de la página de la Casa Blanca en la que se daba información sobre los derechos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales. La página sobre estos derechos había desaparecido tan solo una hora después de que Donald Trump se incorporara oficialmente en la Casa Blanca. Parece que tenía un poco de prisa en cuestión de invisibilizar a una parte importante de la población del país que preside, por supuesto. Se conoce que somos al menos el 10% de la población mundial, las personas LGBT del mundo, así que somos un porcentaje bastante importante, pero que lastimosamente... Este presidente lo quiere, quiere no dejar huellas de todo lo que se ha hecho en cuanto a los derechos LGBTI. La página whitehouse.gov /LGBTI ha sido redirigida a otra en la que te puedes suscribir a las noticias de la presidencia. En realidad, esto pues no es algo que sorprenda tanto, ya que como hemos mencionado, tanto él como su vicepresidente Pence tienen un largo historial de oposición a los derechos de las personas LGBTI. Además, pues no han sido los únicos en desaparecer de la página web de la Casa Blanca, sino que también todo lo relacionado con el cambio climático también ha sido eliminado de la misma forma. Esto es realmente una noticia muy penosa que vemos de a poco cómo cuál es el pensamiento de ese gobierno y esperemos pues que esto no tenga réplicas en el resto del mundo. Eso esperamos definitivamente, ya que estos malos ejemplos, se podrían decir, no deben ser a lo que los demás deban imitar. ¿Qué tal si vamos con otras noticias y noticias un poco más más positivas? Y es que pues muchos habrán escuchado, habrán conocido sobre la historia y la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues esta monja mexicana resulta que es un personaje que ahora pues se lanzará una serie basada en la historia real de la revolucionaria monja mexicana. ¿Y cuál es lo interesante de la historia de Sor Juana Inés de la Cruz? Además de toda su labor y todos sus escritos, además, y gran parte de su poesía que dejó. Y es que la vida de ella es más interesante aún. Ya se había hecho varias películas sobre ella y no es para menos, ya que ella pues fue tan rompedora como admirada. Además, su sexualidad, su pertenencia y a la par lucha con la iglesia y la razón de su repentino silencio son en gran medida un misterio en los que esta serie nos llegará a sumergir. La décima musa, como fue adoptada por Sor Juana, poseía un intelecto que no podía permitirse asumir el rol que le imponían por ser mujer. Este fue su drama y su dicha, ya que para tener acceso al estudio ingresó a la vida monástica y así fue como logró escribir hasta convertirse en una exponente imprescindible del siglo de oro de la literatura. Sus relaciones con la marquesa de la Laguna o con la virreina María Luisa Manrique de Lara han dado pie también a muchas habladurías, ya que la virreina llevaba siempre puesto el anillo de Sor Juana, que Sor Juana le había regalado y fue la encargada de que su obra fuera impresa. Además, la serie producida y dirigida por Patricia Arriaga, por Canal 11, distribuida también por Netflix, es una innegable oportunidad, como asegura la actriz protagonista Arcelia Ramírez, para denunciar la posición tan secundaria de la mujer en la historia, que aún dura hasta el día de hoy, como ella lo afirma. Así que pues esperamos y con muchas ansias, sobre todo quienes ya tengan su cuenta en Netflix, para poder ver esta serie sobre la vida de Juana Inés

el concepto que dan de igualdad de género, lo cual llaman, o muchos llegan a llamar, ideología de género, sobre todo un sector bastante opositor a que se eduque en estos términos, sobre todo a poblaciones jóvenes, en centros de estudios, en universidades. Mientras que otros colectivos también insisten en que el currículo nacional escolar promueva la ideología de género, entre comillas, el gobierno defiende que se busca también lograr que los colegiales entiendan que los hombres y mujeres tienen igualdad de oportunidades sin importar, además, su orientación sexual. A este debate ahora también se suma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la cual ha compartido un informe sobre igualdad de género, en donde también se define claramente la equidad de género. Así que estos pues son algunos de los conceptos que usted debe considerar para tener en cuenta a lo que se opone el colectivo, por ejemplo, el colectivo que en México está haciendo grandes campañas para que en el currículum no se hable sobre estos temas, la campaña que se denomina Con mis hijos no te metas, una campaña que es bastante desconocedora de lo que realmente implica lo que es tener y vivir una sexualidad. Con el hecho, por ejemplo, de educar a tus hijos o a tus hijas en cuanto a lo que es la equidad de género, en cuanto a lo que es el género y además las diversidades sexogenéricas, no significa que estás imponiendo a que tus hijos tengan cierta u otra orientación sexual o cierta u otra identidad de género, pero lo que sí estás haciendo es dando a conocer cuál es la situación y cuál es realmente lo que sucede en el ámbito de los estudios de género, dando también la oportunidad a que muchos chicos que tal vez sí sienten por naturalidad, sienten pues ser parte de una orientación sexual lésbica o gay o bisexual, no se sientan culpables por ello, y también para que las mujeres empiecen a reconocer cuando se están atentando contra sus derechos como mujer. Y también para que todos los jóvenes hombres aprendan pues lo que es la equidad de género y también a no replicar y a no seguir reproduciendo el machismo que tanto ha llegado a afectar a nuestras sociedades. Así que importante conocer primero tres conceptos interesantes. Primero, el género. ¿Qué es el género? Muchos se han preguntado y muchos a veces lo relacionan con el sexo biológico de una persona, pero son dos cosas distintas. Dos cosas distintas, pero que se dan en un mismo cuerpo. Pues, por un lado, el sexo estaríamos hablando de explícitamente la parte física, biológica, hormonal, cromosómica de una persona que lo define como macho o hembra, como hombre o como mujer. Y en algunos casos, cuando la naturaleza también se pone un poco caprichosa, pues se dan los casos de intersexualidad, cuando un hombre o una mujer es, o como antes se conocía, hermafrodita, y nace con ambos sexos. Entonces hablamos de que no solamente existen dos sexos, hombre y mujer, también existen variaciones a esto por naturaleza, como son las personas intersexuales o antes conocidas hermafroditas. Entonces el sexo es algo meramente físico, biológico, mientras que el género pues se entiende a algo intangible, a algo que está en nuestra mente, a algo que es parte de nuestra identidad social. Entonces se entienden por género a las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y los hombres en una sociedad. Por ejemplo, si hablamos de igualdad de género, se entiende la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen. Actualmente se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. Por supuesto, mientras que brindemos mejores oportunidades a mujeres que antes no tenían la oportunidad, si nos dejáramos un poco de discriminar tanto las diversidades sexogenéricas, tuviéramos más personas con mejores oportunidades de trabajo, con mejores opciones de empleo, Y por supuesto mejoraríamos mucho el tema de producción. Hay muchas personas que tal vez no tuvieron la oportunidad por haber sido discriminados o porque el hecho de ser mujer no se dio el derecho de estudiar o de trabajar, etcétera. Entonces, al tener una igualdad de género estaríamos también inclusive mejorando estas oportunidades para un desarrollo sostenible. En este sentido, entonces, hablamos de lo que es la igualdad de género, que es básicamente la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de hombres, mujeres, niños y niñas. La igualdad tampoco significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género, además, supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose así la diversidad de los diferentes grupos de hombres y de mujeres. Esto es la igualdad de género, es la igualdad de oportunidad, es decir, que todos ante la ley somos iguales y tenemos las mismas responsabilidades, oportunidades y derechos. Y ahora, una vez que entendemos qué es la igualdad de género, podemos avanzar hacia la equidad de género. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo igualdad que equidad, porque igualdad nos pone a todos bajo una misma regla, nos pone a todos bajo una misma línea, una misma categoría. Eso es la igualdad. Pero la equidad es brindar, es la imparcialidad en el trato que reciben las mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considere equivalente a lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. Entonces, para que se pueda dar realmente en la vida cotidiana una igualdad de género, tú necesitas promover la equidad de género. Es así como se llegaría a entender. Haciendo una especie de metáfora, ¿no es cierto? E imaginemos que todos estamos queremos mirar más allá de una pared. Entonces, la igualdad nos pondría entonces a todos sobre una plataforma, a todos, a hombres y mujeres, con una misma altura. Pero resulta que los hombres son más altos, entonces los hombres sí pudiesen alcanzar a ver más allá de esa pared, mientras que las mujeres y otras diversidades sexogenéricas nos quedaríamos abajo un poco y no podríamos todavía ver. Entonces, ¿qué significa? Que todos entonces tengamos la oportunidad de ver, todos tengamos la oportunidad de ejercer nuestros derechos y de poder tener una vida estable, unas buenas condiciones de vida. Entonces, por ende, es importante que se den algunos proyectos, programas, leyes específicas para estas diversidades sexogenéricas, para estas diversidades, para las mujeres, para que sus oportunidades crezcan y se equilibren y sean iguales a las de los hombres. Eso es de lo que se trata la equidad de género. Entonces, en el ámbito del desarrollo, por ejemplo, un objetivo de la equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. Las mujeres, las personas transgénero, las personas gays, lesbianas, bisexuales. Todos realmente, quienes hemos sido considerados por la sociedad inferiores, pues necesitamos que se den algunas medidas para compensar. No es nada más eso, no es tener privilegios, no es olvidarse también de la otra población, no, es simplemente incorporar medidas para compensar esas desventajas de las que han estado inmersos y hemos estado inmersos e inmersas históricamente y socialmente por varios años. Así que estos son los conceptos importantísimos que debemos aprender para poder conocer y realmente efectuar y vivir dentro de una equidad de género y promover una equidad de género y vivir realmente en una igualdad de género. Vamos entonces con otro tema musical. ¿Qué tal si nos vamos con algo de la ecuatoriana Antonella Ponce y su tema Headstrong? Headstrong. Así es, estábamos disfrutando del tema de Antonella Ponce, Headstrong, una ecuatoriana que, como muchos grupos ecuatorianos y solistas ecuatorianos, se han volcado hacia hacer música en inglés, precisamente para poder exportar su música al mundo. Bueno, pues se supone que el inglés entonces es el idioma más conocido en el mundo y como el más generalizado. Bueno, a pesar de que nuestro español también es muy, muy lindo, además, una gran variedad. Vamos entonces ahora a contarles sobre algunas de las leyes raras y extrañas que existen sobre la sexualidad en todo el mundo. Y es que, pues, en todo el mundo realmente existen algunas prohibiciones y algunas libertades que realmente nos pueden llegar a sorprender. Y muchos tal vez no conocíamos. Dubái, conocemos hoy por hoy a través del internet, a través de propagandas, pues es un país sobre todo de lujo desmedido, pero también es país de grandes contradicciones culturales, en donde la modernidad y el conservadurismo a menudo friccionan. Por ello, existe una ley que prohíbe dar besos en público. En el 2010, una pareja de turistas británicos fue arrestada y deportada por este motivo, por darse un beso en público, como lo habían denunciado en el diario El Viajero en aquel entonces. Así que es importante que se conozcan como en estos países. Mientras que, por ejemplo, en Guam, una isla del Pacífico reconocida como territorio no incorporado a los Estados Unidos, estará prohibido casarse siendo virgen. Imagínense, muchos países en cambio es todo lo contrario. Y aquí inclusive te dicen o te castigan, sobre todo si eres mujer, te dicen, no, pero es que tú tienes que llegar virgen al matrimonio. Pero no, resulta que en Guam, la isla del Pacífico, está prohibido casarse siendo virgen. La difícil tarea, además, de pues hacer que muchas mujeres pierdan la virginidad, la realiza además un grupo de sacrificados, entre comillas, sacrificados hombres que incluso cobran por su trabajo. Lo que no se sabe es que si exista otro grupo para realizar el mismo trabajo con los varones. Dicen que en algunos países del Oriente la mayor parte de religión islámica es lícito, es decir, es legal tener relaciones sexuales con animales, con corderos, pero es totalmente ilegal comer la carne del animal con el cual se tuvo una relación sexual. Además de esto, el bestialismo, que en algunos casos están aceptados y en otros casos rechazados. La norma además diría algo así como: después de tener relaciones con un cordero, es pecado mortal comer su carne. Así literalmente dice esa ley. Además, es gusto de cualquier hombre y mujer casarse y que la eligió como el acompañante para toda su vida, como debe ser así, ¿no? Y además, que guarde su virginidad para él, se supone que así es como a veces los conservadores miran como lo ideal. Y aunque en muchas sociedades actuales existe mayores libertades, ya el tema de la pérdida de virginidad de la mujer no es tan criticado ni comentado. Pues bien, eso es lo que hablábamos del caso de la isla de Guam. Pero, además, no podían imaginarse que en otro país como Hong Kong, allí no tienen piedad cuando se trata del adulterio. Y hay una drástica diferencia. A una mujer engañada se le permite matar a su marido siempre y cuando lo haga con sus propias manos. Pero si el engañado es el marido, entonces puede matar a su mujer de cualquier forma. Para empezar, la muerte en este país por adulterio ya es así algo que preocupe bastante. Y además de eso, existe una clara diferencia de género. La mujer solamente lo puede hacer con sus propias manos, el hombre puede hacerlo como lo quiera. En otros casos, todos creeríamos que, pues, amarse a uno mismo, practicar la masturbación, no sería ningún pecado en ninguna parte del mundo, pero resulta que en Indonesia la masturbación está castigada con decapitación, así como lo oyen. Así que es que no solamente en internet queda demostrado, en otro caso ya, y muy al otro lado del mundo, el turismo también pues se suele llegar a alimentar de estas propuestas sobre libertades sexuales. Y hablamos en cambio en el caso de Ámsterdam, que ha sido uno de los ejemplos más evidentes que ha vivido, por así decirlo, del turismo sexual. Lo cierto es que el Parque Vondel, uno de los más importantes de la ciudad de Ámsterdam, que además ha recibido más de 10 millones de turistas por año, ha sido objeto de una importante polémica, ya que a nivel de la alcaldía de esta ciudad, que ha llevado a modificar el concepto de atentado al pudor dentro de su perímetro. Así es, como en todos los países occidentales, mantener relaciones sexuales al aire libre merece una multa y además encarcelamiento. Sin embargo, a partir de este año, los turistas que visiten el Parque Vondel estarían autorizados a dar rienda suelta a sus más bajos instintos. Pero eso sí, con ciertas restricciones. En primer lugar, no podrían salir del perímetro de la roselada ubicada en el centro del parque. En segundo lugar, tienen prohibido arrojar cualquier tipo de basura. Estará también prohibido acercarse a las áreas reservadas durante el día para la recreación infantil. Así que esto solamente lo pueden hacer las parejas en la noche en el Parque Vondel. Además, es una visita... Este parque, pues, es una visita obligatoria para cualquier turista que ponga un pie en la ciudad de Ámsterdam, aunque sea durante el día, pues, une el centro con el oeste de la ciudad y nos conduce, por ejemplo, al Museo de Van Gogh y de Rijksmuseum. Es además común que se desarrollen espectáculos artísticos, conciertos, teatro infantil y todo tipo de fiestas en un césped confortable y sus cómodos carriles para bicicletas. Así que, además de ser un parque bastante para todo público, es un parque que permite, pues, las relaciones sexuales en público. Así que es así como les hemos querido comentar acerca de algunas leyes tan extrañas y situaciones tan contradictorias, por un lado, por otras que sorprenden, por otras también que podrían estar ya realmente llegar atentando sobre algunos derechos humanos. Y definitivamente eso es lo que nos ha llamado la atención para contarles sobre esta. Esta noticia nos llega gracias al blog de Soy Homosensual. Y todas las noticias también nos llegaron gracias a este blog, que es muy, muy bueno, sobre todo con este tipo de noticias sobre las diversidades sexogenéricas y sobre la sexualidad. Así que bueno, pues sin más que decirles, amigos y amigas, me despido en esta tarde. Ya se nos ha terminado el programa de hoy. Y nada más que invitarles y recordarles que pueden visitarnos en Fundación Ecuatoriana Equidad. Recuerden que estamos ubicados en las calles de Avenida 6 de Diciembre, Lizardo García. Y las actividades que tendremos martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Martes tenemos proyección de películas, los miércoles hacemos talleres interesantes y los jueves actividades de integración. Así que con eso les dejo y despedimos el programa con la canción de John Peter, otro ecuatoriano también que le ha apostado a hacer música en inglés, y con su tema Hello My Darling. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una linda semana. promocionales y